termina el cerro empieza la montaña. Subir la montaña, donde termina la tierra, empieza la nieve. Me sacaba el agua, pura agua. De forma nueva. Mientras está en agua. Para tu mamá, ¿no? ¿Ya?